decirte lo que siento. Bendito Salvador, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Porque lleva 1 y medio, Oscar, ¿no? Se puede ver.